Bien, doctora Lewin, bueno, hay una convocatoria por parte de la CICOP. ¿De qué se trata? Entró en vigencia el 5 de junio el convenio colectivo de trabajo y hay un artículo que es el 319, que es la cláusula de usufructo del convenio colectivo de trabajo, que dice que el sindicato le puede sacar el 1% a los no afiliados por defender los derechos de todos los trabajadores. La verdad que a nosotros dice el artículo que hay una negativa, que uno puede negarse a que le descuenten el usufructo. Fue lo que nosotros hicimos una negativa, muchos de nosotros, casi todos los médicos y varios y muchos enfermeros, mucamas, técnicos de laboratorio, bioquímicos, farmacéuticos, y ayer, teníamos tiempo hasta hoy, ayer nos enteramos que nos van a descontar a todos, por más que el artículo 319 del convenio colectivo de trabajo dice lo contrario. Así que, bueno, estamos acá por eso. Ayer le dijimos al abogado de la Asociación de Profesionales esto que pasó. Él hizo una carta documento que le entregó anoche. Y, bueno, y estamos esperando a ver qué pasa. ¿Entregó el municipio al área de recursos humanos? Exactamente, el doctor Torremar, el abogado de la Asociación de Profesionales. Así que, bueno, estamos esperando a ver qué es lo que pasa. La verdad es que lo que a nosotros más nos preocupa es que ese convenio colectivo de trabajo, que supuestamente va a ir para todos, a una semana de estar en vigencia, no se está cumpliendo. Yo, si quieren, les puedo dar una fotocopia, una foto del artículo 319, que es el que dice que todos nos podemos negar y que esa negativa dura un año calendario y que hay que repetirla cada vez que se produzca un cambio en el convenio colectivo de trabajo, que hasta ahora no habían pasado ninguna de esas dos situaciones. Todos hicimos la nota en tiempo y forma, la presentamos antes de hoy, que es cuando se liquidan los sueldos, y de repente ayer nos llega una orden, llega la noticia de Recursos Humanos de acá del hospital, la doctora Soledad García, que nos dice que a ella le llega una orden del Ejecutivo que nos descuenta a todos por igual el 1%. Doctora, ustedes habían convocado por hoy a las 10:30 de la mañana y aparece el sindicato ahora. ¿Hubo algún entredicho con ustedes? Sí, hubo una entrevista. Nosotros la verdad que al principio no entendíamos muy bien qué hacíamos acá, porque la verdad que nosotros no somos sindicalistas. Yo vine más temprano para hacer la sala y ahora me voy a hacer la sala y en la tarde tengo consultorio. Yo no trabajo de sindicalista, la verdad. Así que desconozco bastante cómo se comporta un sindicalista. Vinieron y nos quisimos meter en la biblioteca porque nosotros nos queremos poner de acuerdo de que si nos descuenta vamos a dejar de firmar Epicrisis y los bonos de las obras sociales. Todos estamos de acuerdo, ya dijimos que si nos descuentan eso va a suceder. Y ellos entraron de prepo y nos dijeron, bueno, nos gritaron, pero en realidad lo hacen siempre, tampoco, qué sé yo. Nada, molesta un poco la agresión, está filmada, se la vamos a pasar al abogado, pero nada, no sorprende, ¿no? Nada. No pasó mayores, fueron insultos y bravuconadas y nada, pero no hubo violencia física, no nada. ¿Y ahora están reunidos en la biblioteca y hay el profesionales también? Lo que dice, que es mentira, y yo creo que esto quede más que claro, es que si uno no adhiere al 1%, pierde los beneficios del convenio colectivo. De ninguna manera eso es así. El convenio colectivo de trabajo es una ley que rige cómo los municipales de Tandil van a trabajar. Y eso rige, uno esté afiliado o no esté afiliado. En este país existe libertad sindical, se ve coartada por este 1% de usufructo de los que no quieren estar afiliados. Pero el convenio colectivo de trabajo es para todo el mundo. Adhieran o no adhieran al 1%, estén afiliados o no estén afiliados. Doctora, ¿cómo sigue esto por ustedes? No, nosotros nada, ahora cada uno vuelve a su trabajo porque nosotros esto no es un paro ni mucho menos. Sí le vamos a comunicar a Presidencia del Sistema de Integrado de Salud Pública que... ¿Van a hacer algún tipo de denuncia por las agresiones? No lo sabemos eso todavía, la verdad. No lo hemos charlado entre nosotros, pero sí vamos a hablar a Presidencia y decir que si nos descuentan vamos a dejar de firmar Epicrisis. Por supuesto, los pacientes se van a ir con las indicaciones y el nombre en una hojita con las indicaciones que tienen que cumplir. Eso sí, sí.